también y quieras callar, voy a ser leal. Guardar este sentimiento por dentro. Amor secreto, yo te prometo, aquí estaré cuando me necesites. Es lo que es.